Buenos días. Buenos días. A todos los presentes, bienvenidos una vez más. Y sí, la casa del Señor, ¿verdad? Iglesia local. Nosotros somos iglesia. La iglesia se reúne en este lugar físico, este habitáculo, un templo, donde la iglesia, usted y yo, que hemos recibido al Señor Jesús como Salvador, somos iglesia. Pero está muy bien y correcto también afirmar y decir que esta sí es una iglesia, iglesia local. Estoy muy agradecido al Señor porque me concede el privilegio, la oportunidad de poder compartir con ustedes desde este lado las grandiosas verdades que están reveladas en la Palabra de Dios. Estamos muy contentos, también ayer tuvimos nuestro momento, también nuestro rinconcito con los jóvenes, y les animo a los que están asistiendo, que sigan viniendo, ¿verdad?, perseverando en esto, porque estamos haciendo un estudio sistemático, y bueno, nos queda mucho por delante además. Y todos aquellos están invitados, por más que sea estudio de jóvenes, si usted quiere compartir un sábado con nosotros el mensaje de todos los principios que son para jóvenes, inclusive también se puede que pueden ser adaptadas a la vida de los adultos también. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy. Hablando un poco, en esta vamos a hacer la introducción al tema central que quiero tocar con ustedes. Es cierto que la virtud en la que hay que echar manos para realizar los emprendimientos, nuestro relacionamiento con los demás, esa virtud es y debe ser siempre el amor, ¿verdad? El amor de pronto manifiesta el verdadero fervor de cómo hacemos, nos emprendemos en las acciones para hacer las cosas. Ahí realmente nos damos cuenta con qué fervor, con qué intenciones hacemos las cosas. Y con cuánta más razón cuando nosotros estamos hablando de la obra del Señor, la viña del Señor. Quisiera justamente compartir con ustedes el texto introductorio para el mensaje de esta segunda hora que nos resta en esta preciosa mañana que el Señor nos ha dado. Yo les invito a que ustedes abran sus Biblias. Fue un texto que nuestro querido hermano Javier tocó el domingo pasado. Vamos a repasarlo una vez más y centrarnos justamente, él mencionó el último versículo que era el versículo 16. Pero vamos a leer incluyendo los versos 11 al 16. Yo les invito a que hagan su Biblia entonces en el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer los versos 11 al 16. Capítulo 4 de la epístola a los Efesios, del apóstol Pablo. Capítulo 4, versículos 11 al 16. ¿Encontraron? Muy bien. Si hay alguna persona que no cuenta con alguna Biblia, algún hermano puede acercarse y compartirle, o si no, como dice el Señor Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Si usted tiene muy buenos oídos, va a poder escuchar, eso es importante, ¿verdad? Entonces, nos dice el texto sagrado, capítulo 4, verso 11 en adelante, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre Santo, eterno Dios, una vez más, Señor, nos hacemos presentes y haciendo presente, Señor, tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos asistas con la sabiduría que proviene de ti, esa sabiduría de lo alto, asistida por el agente que nos dará luz para interpretar tu palabra, tu Santo Espíritu, Padre Santo. Que este mensaje sea de edificación para todos nosotros. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que podemos decir, ya que va a ser nuestro texto introductorio, no vamos a ahondar mucho en este pasaje, pero sencillamente y concretamente lo que podemos ver en estos versículos, de los versículos 11 al 16, este texto a nosotros nos describe a la iglesia y su función. Si podemos sintetizarlo, se describe a la iglesia y el desempeño de ella como tal. Bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta? Y ver, bueno, si hacemos unas interrogantes e ir respondiéndolas, el texto nos responde. Por ejemplo, si decimos que este texto nos dice qué es, lo que es la iglesia, lo que hace. Bueno, ¿qué es la iglesia? Acá el texto nos dice que nos habla del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es un cuerpo. Como cuerpo, el cuerpo, y haciendo una analogía con el cuerpo humano, es un solo cuerpo, pero que lo que constituye al cuerpo para que sea cuerpo son los miembros. Distintos miembros con distintas funciones, pero que en ese conjunto hacen un todo. Y ese todo se llama el cuerpo. ¿De dónde? Si vamos a hablar aquí, ¿quién dirige la iglesia? ¿Verdad? ¿Quién encabeza o quién lidera la iglesia de Jesucristo? No está fundada por hombres, ni este hombre, sino que la cabeza de ese cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Usted y yo somos miembros de ese cuerpo. Podemos decir que la iglesia es un organismo, no una organización. Si bien la iglesia debe de estar organizada, eso debemos de entender, pero en sí la iglesia es un organismo. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Porque dijimos que este texto también nos hace ver la función de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Bueno, aquí nos vemos que nos dice el mismo, ¿el quién? El Señor Jesucristo, la cabeza, el fundador de la iglesia. Él constituyó a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es la misión y obra de la iglesia? Ministrar. Servir a otros, dependiendo, claro está, del rol que le cabe como miembro de ese cuerpo de Cristo. ¿Qué hace la iglesia? Ministrar. Esa es su actividad, la actividad de la iglesia. Iglesia local también, sí. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? El texto también nos dice, todas aquellas personas que fueron salvas por la gracia de Dios, a su vez recibieron también dones para justamente ministrar a otros. Esos dones se deben de ejercerlos con responsabilidades, ya sea dentro de la iglesia, también fuera, porque como dije en un principio, usted y yo somos iglesia. Usted no deja de ser iglesia cuando sale de ese recinto. Somos el templo viviente del Espíritu Santo. Aquí simplemente nos reunimos un grupo de creyentes y denominamos iglesia local. Entonces, ¿quiénes forman parte de la iglesia de Cristo? Los salvos, por gracia. Y el Señor ha dado dones, funciones a cada miembro de esa iglesia. Bien, justamente hay un orden también. Están los ministros, los que ministran la palabra, y están también aquellos que reciben la palabra y luego deben también ponerla en práctica. Ministros, los santos también. Bien, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? También el pasaje nos dice, la edificación. Hablando de justamente edificación de un templo, hace también una analogía que la iglesia así, usted y yo somos estas piedras vivas que conformamos justamente este edificio, ¿verdad? El cuerpo místico que es Jesucristo. Entonces, justamente el texto a nosotros nos dice, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, la edificación. Cuando hablamos de la edificación estamos hablando de crecimiento espiritual, pero también estamos hablando de crecimiento numéricamente hablando. Nosotros esperamos, y a Dios gracias que tenemos, contamos con un lindo grupo de hermanos. Tenemos la esperanza, la expectativa de que este lugar después ya no dé abasto y tengamos que, bueno, ese es justamente uno de los propósitos de esta iglesia local, día de mañana contar con un templo más amplio para que más almas puedan venir y participar e ir edificándose. Y por último, ¿cómo debe de llevarse a cabo justamente estas actividades, estas responsabilidades, el propósito de la iglesia? El pasaje también nos dice, justamente, siguiendo la verdad en amor, lo dice el versículo 15, crezcamos, nos habla de ese crecimiento espiritual, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan, interesante, dice, nos ayudan, dice, mutuamente, es recíproco, según, dice, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué dice? En amor. Entonces, ¿cómo debe de llevarse a cabo el desarrollo de ese crecimiento de la iglesia? En base al amor. Justamente nuestro querido hermano Javier el domingo pasado nos habló. Qué precioso mensaje nos ha llegado muy a fondo para meditar y reflexionar, y cuando justamente nosotros estamos ahora emprendiéndonos en esta empresa eclesiástica, diríamos, que es la obra del Señor, esta iglesia local. El hermano justamente habló de que la base fundamental, justamente por la que debemos de desarrollarnos como iglesia, debe estar fundamentada en esta virtud singular, excepcional, que es el amor, ¿sí? Así debemos, hermanos, comenzar en base al amor, pero debemos de continuar y debemos de finalizar, porque la iglesia tendrá sus finales, y justamente eso vamos a ir estudiando en el estudio exhaustivo del Apocalipsis, cuando el Señor venga a buscar a los suyos, su iglesia, que también usa la figura de una mujer, la esposa de Cristo, seremos trasladados en los cielos. O sea, la iglesia no estará aquí en la tierra, nos dirigiremos a la presencia del Señor. Recién ahí culminará la misión de la iglesia. Mientras tanto estamos aquí, empezamos esa nueva obra, debemos de comenzar en base al amor, continuar en base al amor y finalizar en base al amor. Vamos a predicar, hermanos, la palabra de Dios en base al amor. Vamos a enseñar las doctrinas bíblicas fundamentales en base al amor. Vamos a organizar las actividades que tienen que ver con la iglesia local. Programas de evangelización, visitas, recreaciones, etcétera, etcétera y etcétera, impulsadas por esta virtud que es y debe ser el amor. La última parte, vuelvo a leer, que fue la que el hermano citó al culminar él su precioso mensaje, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos habla entonces de cómo debe darse la edificación. ¿En base a qué debe darse ese crecimiento espiritual? En base al amor. Esto nos habla entonces de un crecimiento sólido. Un crecimiento, si podemos hacer la analogía al cuerpo, porque acá habla de el cuerpo, un crecimiento sano. Crecimiento sano va a ser si seguimos emprendiéndonos adelante en base al amor. Bien, el hermano habló el domingo pasado sobre el amor. Creo que fue muy concreto, ¿verdad? Creo que hemos entendido bien el mensaje. Entonces, hoy yo quisiera hablarles de otra virtud, también necesaria, otra de las bases fundamentales para seguir en marcha, ¿verdad? Seguir adelante en la obra del Señor. Porque justamente para que una iglesia marche, marche como corresponde, para que lleve a cabo los propósitos que Cristo, la cabeza, ha establecido, debe o debemos todos de revestirnos con esta virtud, y ese es nuestro tema de hoy. Y debemos, hermanos y hermanas, de asumir. ¿De qué virtud estoy hablando? ¿De qué virtud voy a hablar hoy? La perseverancia. La perseverancia. Esas son las dos bases. El amor y la perseverancia. Si no perseveramos, todo lo que hacemos no va tampoco a tener mucho sentido que digamos. En realidad también el amor se va a demostrar en base a esta virtud que es la perseverancia. Esto es el fruto justamente. Como iglesia local, hemos, hermanos y hermanas, de insistir, vamos a insistir en justamente estos dos, digamos, fundamentos prácticos. Prácticos para llevar a cabo nuestra misión. Esta nueva obra que se ha levantado aquí en Ruta 1, Capiatá, kilómetros 16 y medio, y no solamente se limita a los días hábiles de asistencia, dominicales, sábado, reunión de oración, y a que aún a otro día. Nuestra vida cristiana de todos los días. ¿Qué es la perseverancia? ¿Algún sinónimo? ¿Qué le viene a la mente? Perseverancia. ¿Qué usted puede asociar con la perseverancia? La constancia. ¿Eh? La perseverancia es sinónimo de constancia, constante. La perseverancia es durar permanentemente, ejercer aquello constante y perseverante permanentemente, valga el juego de tantas palabras. A mí se me ocurrió, de pronto, al hacer este estudio, definirla asociándola con su antítesis, o sea, su contraparte. Yo creo que de esta manera podemos comprender mejor el significado de la perseverancia. Perseverancia es no bajar los brazos. Esa es su antítesis. Entonces yo la defino así. Perseverancia es no bajar los brazos. Perseverancia es no claudicar. Perseverancia es no volver atrás. Perseverancia es no excusarse. Perseverancia es no faltar al cumplimiento del deber. Eso es. Lo describí así, creo que resulta un poco también práctico y sencillo para que usted comprenda qué es la perseverancia. Bueno, es todo lo, no es lo, no es lo otro. Ahora bien, es fácil hablar de perseverancia cuando todo marcha bien, ¿verdad? Cuando todas las cosas nos resultan exitosas, muy cómodo y placenteramente hablando, ahí todo, ¿quién no va a perseverar, emprenderse en esto con muchas ganas, con mucho fervor? Sí, vamos adelante, huestes de la fe y cantamos con júbilo. Cuando todo resulta fácil y muy cómodo. Yo creo que cualquiera persevera, cualquiera. Ahora, ¿y qué cuando en los momentos críticos? ¿Qué en cuanto en algunos momentos turbios y apremiantes? ¿Seguiremos perseverando a pesar de esas circunstancias o bajaremos los brazos, claudicaremos, no volveremos atrás, nos vamos a excusar y vamos a ausentarnos y faltar al cumplimiento del deber? Porque es muy fácil cuando todas las cosas resultan muy bien, pero ¿qué cuando suceden circunstancias X? ¿Vamos a estar allí firmes? ¿Vamos a claudicar o vamos a perseverar a pesar de esas circunstancias? Ahí es realmente el momento donde vemos si realmente somos o no perseverantes. Para perseverar es cierto también que se necesita de otra virtud. ¡Wow! ¿Cuántas virtudes, hermanos? Sí. La paciencia. Se necesita muchísima paciencia. Y es verdad que en el trabajo del ministerio se necesita muchísima paciencia. Ustedes me tienen que tener paciencia a mí. Yo le tengo que tener paciencia a ustedes. Es recíproco, habíamos leído el texto, mutuamente recibe ese crecimiento. Yo no puedo solamente darles a ustedes y no recibir de ustedes, y a la inversa a ustedes de mí. Somos un cuerpo, somos una familia, unidos en estas coyunturas, unidos entre sí como cuerpo de Cristo. Bien, como iglesia local que ha nacido, Yo creo, hermanos, y al preparar este estudio, ya me vino más o menos el tema cuando el hermano ya estaba desarrollando en esa gran exposición que tuvo el domingo pasado, más o menos me armé un bosquejo. Y me vino rápidamente a la mente, si vamos a hablar justamente del inicio de una iglesia en base al amor, creo también necesario, y por eso toco con ustedes este tema, que es la perseverancia. Debemos justamente de caminar por las sendas antiguas. Si vamos a volver atrás, en el buen sentido de la palabra, es justamente ver el comienzo de la iglesia. Cómo la iglesia tuvo su comienzo, cómo la iglesia tuvo su génesis. La iglesia tendrá su apocalipsis también. Por eso, debemos de retroceder en el tiempo. Remontarnos cuando nació la iglesia de Cristo. ¿Cuándo nació la iglesia de Cristo? ¿Saben? ¿O no saben? La iglesia de Cristo nació hace 2000, ya corre el año 2011. En aquel día de Pentecostés, el 50º día después de la Pascua, descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en aquel aposento alto, y fue en aquel día en que, revestido de ese poder soberano del cielo, el apóstol Pedro testificó y pronunció un elocuente sermón significativo. Si usted lee capítulo 2, versos 14 al 42, qué mensaje de predicación. Vamos a leer algunos versículos porque es muy largo. Quiero destacar, para justamente aquí de adentrarme a fondo, y vamos a ver cómo comenzó la iglesia, y sí, puso en marcha en base al amor y en esta virtud, que es la perseverancia, y destacan cuatro aspectos muy importantes a tener en cuenta en una obra. Nosotros como iglesia local, como cristianos también tenemos que poner en práctica estas cuatro áreas en las cuales debemos de perseverar, no claudicar. Les invito a que hagan sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 38 al 42. Capítulo 2, versículos 38 al 42, nos dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, esta fue la, en parte ya culminando su gran y elocuente sermón de predicación, dijo a los que estaban allí presentes, escuchando el mensaje, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras, las cuales no están aquí registradas, pero nos hace ver que hubo más, les testificaba, y les, a la vez que exhortaba, diciendo, ¿y cuáles eran las palabras? Sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, como dice, 3.000 personas. 3.000 preciosas almas recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Este fue añadido a esos 120 que estaban reunidos. Y el versículo 42 es nuestro versículo clave. Y perseveraban, y aquí vamos a ver las cuatro áreas, en la doctrina de los apóstoles, número 2, en la comunión unos con otros, número 3, en el partimiento del pan, y número 4, y en las oraciones. Por eso, hermanos, debemos transitar por las sendas antiguas. Por más que no digas que somos anticuados y aburridos, no nos debe de importar. Si vamos a ser bíblicos, pasamos a la Biblia. La Biblia nos registra el comienzo de la iglesia y cómo ellos se emprendieron en esta labor ministrada por el agente del Espíritu Santo, y así marchaba la iglesia. Así comenzó la iglesia cristiana en aquellos tiempos. El tiempo ha pasado y estamos en el hoy. ¿Qué podemos decir del hoy? ¿Podemos afirmar hoy lo mismo? ¿Podemos decir que la Iglesia de Cristo hoy persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? ¿Cómo vivimos hoy y cómo vemos y observamos la Iglesia que dice ser Iglesia cristiana? ¿Persevera en estas áreas? ¿Vamos a perseverar nosotros como Iglesia local en estas áreas? Vamos a ir por parte. En primer lugar, aquí destaca que es la Iglesia en sus comienzos perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Eso, hermano, es fundamental. Es la base por la cual la Iglesia se sostiene. La doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Qué significa doctrina? Muy simple. Doctrina es enseñanza. Enseñanza. Clara, sencilla, práctica. Eso es doctrina. Por lo general, cuando se habla de doctrina, se refiere a el cuerpo de creencias, aquí se aplica la fe, aceptadas y sostenidas universalmente por la Iglesia cristiana. También hay creencias específicas de las, y aquí hay, debemos de mencionar, porque no estamos ajenos a esto, hay denominaciones, congregaciones particulares, otras iglesias locales que de pronto pueden discrepar en algunas que otras doctrinas, enseñanzas. Por eso, inclusive las sectas están fundamentadas también por doctrinas. Pero lejos de ser bíblicas, son antibíblicas, y lo dice Dios en su palabra, que son doctrinas de demonios, donde se enseñan herejías, falsas enseñanzas, falsas interpretaciones. Hoy en día, hermanos y hermanas, hay muchas iglesias. Muchísimas iglesias, lindos carteles, Iglesia Cristiana Evangélica, Jesús es el Señor, Iglesia Universal, Jesús es el Señor, Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar muy lindas fachadas, lindos lugares. Va a entrar también, encontrarse de pronto con aire acondicionado. ¡Qué lindo! Acá me siento muy bien. Aquí sufrí un poco el calor. ¿Cuál es el problema, verdad? No nos vamos a derretir. Pero sí, hoy en día hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, pero lo concreto y debemos de ver es lo siguiente. ¿Qué se está enseñando en las iglesias? ¿Cuál es el mensaje que se está transmitiendo? ¿Es sana doctrina o es enfermiza doctrina? Porque es o una de dos. ¿Qué doctrinas se profesan en ciertas iglesias? ¿Qué doctrinas abrazan? ¿Qué doctrinas aceptan? ¿Y qué doctrinas rechazan? Hay doctrinas fundamentales no negociables. Eso debemos de saber. Y recién estamos comenzando aquí la obra y vamos a hablar, la base justamente, por eso estamos tocando este tema, va a ser la doctrina. Doctrina, como dice aquí, de los apóstoles. Doctrina bíblica. Hay doctrinas y doctrinas. Hay doctrinas fundamentales no negociables. Que no podemos pactar con cualquiera. No, no podemos negociar. Son no negociables. Ahora, ¿cómo saber, cómo darnos cuenta, cómo distinguir cuando una iglesia local es o no bíblica? ¿Cómo poder saber si en tal iglesia se enseña realmente la pureza de la palabra de Dios? Porque como le he dicho, debe haber iglesias, hay muchísimas, muchos templos. Ahora, ¿cómo poder estar tranquilos que alguien está buscando un lugar donde congregarse? ¿Será que ahí realmente voy en el camino correcto? ¿Será que ahí se enseña la palabra de Dios? Hermanos, yo creo que tanto hoy ha cambiado la iglesia, que prácticamente la palabra iglesia es un término devaluado. Es un término que ya se ha pisoteado, se la ha ensuciado, se la ha desvirtuado de lo que realmente significa la iglesia, que ya de pronto ha perdido esa su verdadera identidad, el verdadero significado de lo que es iglesia, iglesia cristiana. Inclusive, como ha perdido su identidad, se ha ido de su origen. Por eso nosotros hoy nos remontamos al origen. ¿Dónde comenzó la iglesia? ¿Cómo comenzó la iglesia cristiana? Hoy muchos lugares que pretenden ser iglesias, ya no se denominan como iglesias. No, ya no va usted inclusive a ver en sus carteles iglesia. No, hoy en día usted va a encontrar centros familiares de adoración. ¿Dónde está la palabra iglesia? No hay palabra iglesia. Centro familiar. Todos somos una familia, todos somos hijos de Dios. Bienvenidos todos. Eso es la familia. Centros familiares de adoración. ¿Se está adorando a Dios? ¿A quién se está adorando? Mega iglesia. O sea, hay un, iglesia, hay un término iglesia, pero ¿qué le antecede? Una mega. Nos habla de una mega iglesia, una súper hipotentuosa iglesia. Mega iglesia. Usted va a escuchar hoy en día, esto es un nuevo término que ha nacido hace poco, laberinto. También. Vamos al laberinto. ¡Jala, aplauso! Vamos ahí al laberinto. En estas iglesias, entre comillas, centros familiares, laberintos, etcétera, etcétera, organizan también sus propias actividades. Organizan festivales, conciertos cristianos, rock, reggaeton, que punk, que punk, los estilos. Danzas. Vamos a danzar todos juntos con júbilo. Y a los jóvenes les gusta. Vamos, que queremos mucha gente porque el Señor llama a todos a su rey. Y que vengan también. Bueno, hay que ser astuto y danzas también vamos a aplicar. También usted va a ver en esas actividades que se organizan cadenas de liberación. Vamos a encadenarnos todos. Y sí, se encadenan y no pueden salir. Cadenas de liberación, cadenas de liberación y sanidad interior. Sí. Usted va a encontrar justamente en los carteles de las iglesias el día martes la liberación del páncreas, el día miércoles la liberación de la artritis, el día jueves oculista, saque turno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ya no es una iglesia, es un lugar para que el tipo, ya no usted va a encontrar pastores, sino hoy en día también ya se llaman doctores, el doctor fulano de tal. Usted ya lo va a ver con sus instrumentos muy dentro de poco y ahí cuando usted entra le va a estar sacando pulso y todas esas cosas. Un centro médico. Sí, así, un centro médico cristiano. Porque aquí vamos a sanar y liberar los males del cuerpo, pero los males del alma también. Y sí, ahí van a estar delante, al frente. Pero, ¿qué dice la Biblia? Hablando del pueblo de Israel, yo tomo al pueblo de Israel al leer toda la Biblia, me he dado cuenta que también Israel es una semblanza de la iglesia en sus distintos momentos. Muchas veces en sus momentos, justamente, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios apostató, se rebeló, volvió atrás, claudicó, retrocedió, no perseveró en el camino de Dios. Y el Señor dice, mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Dónde adquirimos el conocimiento? La palabra de Dios. Pero hoy en día no hay Biblia, usted no va a encontrar palabra de Dios. O se puede decir, sí, yo recibí la palabra de Dios, recibí la revelación del Señor, aleluya, gloria a Dios. Bueno, todos esos términos, cierto bíblico. ¿Es realmente la palabra de Dios? ¿Es una revelación de Dios? Por eso, hermanos, la doctrina es fundamental, es necesario, es nuestro sostén, como también nosotros, iglesia, que somos, ¿verdad? Por eso, el fundamento y la fuente y autoridad para el desarrollo de las doctrinas es la Biblia. Solamente la Biblia. Segunda Timoteo, el capítulo 3, en el Nuevo Testamento, Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos habla de sí, que nosotros podemos tener esta tranquilidad de que al leer la palabra de Dios, estamos leyendo, estamos estudiando, sí, la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Con sus 66 libros, toda la escritura, toda dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué dice? Es inspirada por Dios. ¿Cuál es la fuente? Dios mismo. Vía inspiración, y útil, aquí nos habla de la utilidad, la importancia de la Biblia, porque es útil para qué, para enseñar. Y enseñar justamente qué es lo que estamos viendo, doctrinar, podríamos decir también, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ve usted qué práctico que es la Biblia? No es nada aburrido. Tanta utilidad tiene la Biblia que muchos cristianos tienen Biblias pero cerradas. Están así en sus bibliotecas. Y encabezan la biblioteca, encabezan la lista de libros que están así telarañados. Muchas telarañas. No, la Biblia está, hermanos, para leerla. Y no solamente para leerla, para ponerla en práctica. Por eso, hermanos, la Biblia establece la estructura, el contenido y la autoridad para el desarrollo de la doctrina. La estructura de la doctrina cristiana se arraiga en el carácter de la Biblia. La base fundamental es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, el carácter de la Biblia, ¿por qué nosotros estamos seguros de que este libro, con sus 66 libros, es palabra de Dios? Porque la misma Biblia dice que es la palabra de Dios. Y Dios y su palabra es infalible, es inmutable. Por ser la revelación de Dios, que ahora estamos estudiando el Apocalipsis, revelación de Dios al Jesucristo, Jesucristo que se la transmite a su ángel y este a su vez al siervo Juan, a su vez a todos nosotros, la Biblia entonces justamente por eso establece una estructura para el pensamiento y transmite las verdades en una forma doctrinal. Y nosotros cuando vamos a desarrollar doctrinas también la haremos de modo sistemático, así como el hermano Emanuel en la primera hora va a desarrollar doctrina, porque es doctrina, es palabra de Dios, sistemáticamente, por capítulo, por versículos. Las escrituras presentan una estructura unificada y exhaustiva de la verdad cristiana. Y la iglesia, usted y yo, tenemos la responsabilidad de correlacionar estas verdades en un sistema integral de la verdad, para que podamos también entender. Aquí estamos hablando justamente de principios de fe y también principios de conducta. Por eso, la autoridad de las doctrinas cristianas es la Biblia misma. Esta es nuestra autoridad. Y como autoridad, la única, porque hay muchas que pretenden ser también autoridades. No, esta iglesia local, usted está asistiendo aquí, y esperamos que siga asistiendo, va a estar fundamentada, y la autoridad es Dios y su palabra. La autoridad final, principio y final, siempre será la Biblia, la palabra de Dios. La que también nos permite a nosotros, si nosotros meditamos, estudiamos, escudriñamos las doctrinas, la Biblia a nosotros nos permite detectar cualquier tipo de amenaza que atente contra las purezas de las verdades que están aquí en este libro. Las doctrinas se deben de formular, las doctrinas se deben de enseñar y transmitir. Su deber así, sentado, no es solamente escuchar, me gustó o no me gustó el mensaje, eso usted quizás decidirá. Se va a su casa y no me acuerdo más. Y usted se lo queda así, usted recibió esa bendición, pero usted debe de transmitir eso para quienes no conocen. Por eso es importante todas estas cosas que nosotros estamos viendo. Las doctrinas, hermanos, se deben enseñar, formular y transmitir de una generación a otra conforme a la sucesión apostólica, establecida justamente por los apóstoles. Eso nosotros leímos, doctrina de los apóstoles. Quiero leer otros pasajes. Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, el capítulo 2. Versículo 2 nos dice lo siguiente. Lo que has oído de mí, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, su fiel amigo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se transmitió, el Pablo transmitía lo que tú has oído de mí. Bueno, tú también haz esto con otras personas para que esas otras personas al ministrar enseñen también a otros. Es una, digamos, es una cadena progresiva de enseñanza. Bien. Si vamos al libro de Judas, Judas se encuentra antes del Apocalipsis. Judas consta de un solo capítulo. Diríamos versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez, dice, dada a los santos. Y todo comenzó justamente el fundamento, las doctrinas de los apóstoles. Debe ser, hermano, las doctrinas cuidadas, creídas, defendidas, difundidas, protegidas por los cristianos genuinos, verdaderos. Nosotros leímos que ellos practicaban la perseverancia en la doctrina de, ¿quién decía? De los apóstoles. Pero ellos recibieron la enseñanza ¿de quién? De Jesucristo. Por eso podemos confiar en la doctrina apostólica, porque ellos recibieron y transmitieron el mensaje de su Señor y de su Maestro, Jesucristo. Esa es la base. La roca de la iglesia es Jesucristo. Usted no dice el texto que es doctrina de la tradición. No dice eso, ¿verdad? Doctrina de los apóstoles. No dice la doctrina de la tradición. No dice en base a perseverar en la doctrina de Joseph Smith. No dice la doctrina de un tal Russell, que son los testigos de Jehová. Que más que testigos son castigos de Jehová. Mahoma, Buda, etcétera, etcétera, etcétera. No dice eso la Biblia. La Biblia dice la doctrina de los apóstoles. Por eso, los apóstoles recibieron directamente del Señor las enseñanzas, vía inspiración y revelación por el Espíritu Santo. ¿Es esto cierto? Sí, dice la Biblia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, la primera, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, nos dice la palabra de Dios, entendiendo primero esto. Aquí nos llama sumamente la atención a detenernos y entendamos esto, comprendamos esta verdad. ¿Cuál es? Que ninguna, dice, de las profecías de la Escritura, y está en mayúscula, se está hablando de la revelación de Dios, es de interpretación privada. Porque dice, nunca, jamás, la profecía fue traída por voluntad humana. Algún hombre mortal se le ocurrió, voy a escribir la Biblia. No, no sucedió así. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿ven ustedes que podemos confiar en la doctrina de los apóstoles? Porque ellos recibieron bajo la inspiración, bajo la supervisación del Espíritu Santo. No por voluntad humana, sino por la guía del soberano Dios. Quiero leer otros textos donde realmente nos recalcan, subrayan la importancia que debe de imperar en nuestras vidas y en esta iglesia local, las doctrinas. Si vamos a la segunda carta del apóstol Pedro a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Si usted me encuentra, no importa, escuche y tome nota. Capítulo 2, versículo 15 dice, es un llamado para la iglesia a los Tesalonicenses, sí, pero el mensaje también es, debe ser receptivo para nosotros hoy también. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, estad firmes. Eso es constancia, eso es perseverar, no es claudicar, sino estar firmes y retener, ¿qué dice? La doctrina que habéis aprendido. y aprendimos todo del comienzo de los, la doctrina de los apóstoles, sea por palabra o por carta nuestra. Estas son una de las tantas cartas que los, aquí básicamente quien se ha destacado más y que el Señor le ha dado el privilegio de escribir más cartas o epístolas fue el apóstol San Pablo. Si vamos a 1 Timoteo, volteé un par de hojas, se encuentra 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo. Nos advierte también a tener mucho cuidado, mucha cautela. Ten cuidado, dice, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Ahí está, esa es la perseverancia, perseverar en la doctrina. Y si usted lee todas las cartas a Timoteo, siempre se recalca la sana doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿En qué sentido está hablando de te salvarás a ti mismo? No está hablando de una salvación personal basada en las obras, porque eso no sucede. La salvación es puramente por gracia. ¿Salvarte de qué? Usted lee todo el contexto de la carta a Timoteo. La iglesia, porque es una iglesia que se encontraba en Éfeso, fue invadida por falsas doctrinas. Por eso Pablo dice, persiste en qué, en la sana doctrina. Te salvarás, dice, haciendo esto, ¿qué? Perseverar en la sana doctrina, te salvarás a ti mismo. ¿Salvarte de qué? Salvarte de caer en la apostasía, en la rebelión, caer en falsas doctrinas. Y no solamente tú te salvarás de esa rebelión contra Dios, sino también a los que te oyeren. Por eso es importante aquellos que estamos al frente ministrando la palabra de Dios ser muy claros y celosos con la sana doctrina. Usted voltea, se encuentra con la epístola a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vayamos a Efesios. Aquí nos vamos a ejercitar en el uso de la Biblia, porque ya estamos diciendo que la base es la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La base fundamental es Jesucristo. Si hablamos de una iglesia cristiana, entonces es cristocéntrico. Y luego van estos peldaños. ¿Cómo es? Apóstoles y profetas. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Va al capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está en mayúsculas el Espíritu Santo. Y usted va al capítulo 4, versículo 11, fue el texto que invocamos en un principio, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Así son, se asentaban las bases para la edificación de la iglesia cristiana. Sí. Pero es verdad, hermanos y hermanas, que hoy escasean desde los púlpitos Biblias. Y si las hay, muchas son adulteradas, muchas son mutiladas, nuevas versiones, para que se puedan entender mejor. No, es para distorsionar realmente la palabra de Dios. Mucho de las Biblias, realmente muchas iglesias, se ha desplazado del púlpito. No hay enseñanza exhaustiva de la palabra de Dios. Y usted que va a encontrar muchas de las que dicen ser iglesias. Usted va, y esos momentos fueron desplazados o se desplazó a la palabra de Dios. Y usted va a encontrar, bueno, es importante el momento de alabanza y adoración. Sí, alabanza y adoración es, dice la Biblia, pero ¿cómo se lleva a cabo la alabanza y la adoración? En muchas iglesias. En otras iglesias usted va a encontrar la mayor parte del tiempo es momento de testimonio. La hermana y la hermana va a pasar aquí al frente y va a contar su testimonio de sanidad. Cómo el pastor le ministró, le puso las manos, tembló un poquito, se cayó al piso, empezó a revolcarse, se levantó otra vez y empezó a caminar. Hermano, hermana, pasa aquí al frente, está toda una hora hablando de su testimonio. Sí, también las manifestaciones del Espíritu. Hay un momento, hermano, vamos a dejar la libertad al Espíritu. Vamos a darle esa libertad. Sí, ese libertinaje. y no es el Espíritu Santo. Porque Dios dice, y esta es una iglesia que se va a caracterizar por ser una iglesia, hágase todo, dice Dios, decentemente y con orden. Eso es un desorden, las manifestaciones que se dan de espíritus y siniestros. Si hablamos de que perseveran en estas iglesias, sí, perseveran en las falsas doctrinas. Están perseverando, pero en falsas doctrinas, en herejías destructoras. Por eso, hermanos y hermanas, como iglesia local, la prioridad y el enfoque en todos los servicios será la palabra de Cristo. Y debe serlo también en la vida personal de cada uno de nosotros. Pasamos a Colosenses 3.16. Creo que es muy conocido ese pasaje. Colosenses 3.16. Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos da toda una estructura de cómo manejarnos dentro y fuera también de la iglesia. ¿Cuál es la preeminencia? La palabra de Cristo. ¿Estamos nosotros, hermanos, perseverando en la palabra de Cristo? Y a modo personal, usted, en su diario vivir, ¿usted también persevera en el estudio de la palabra de Dios? ¿Mora la palabra de Cristo en su vida? ¿Usted escudriña la palabra de Dios día a día? Nosotros podemos ver que en su comienzo la iglesia estaba llena de gozo, se sentían hambrientos, deseosos por conocer más de aquel que me ha salvado, mi Salvador. Y podemos nosotros darnos cuenta que los apóstoles estaban persistiendo en eso que el Señor les dejó en Mateo capítulo 28, versículo 19. Id y hacer discípulos, sí, tal como el Señor lo estableció. Por eso, también podemos darnos cuenta de ese proceso de discipulado, aquellos que recibían la palabra y estaban siendo ministrados, perseveraban porque querían aprender más de Jesús y su palabra. La base es comunión, la doctrina apostólica. Después, ¿qué nos dice el texto sagrado? ¿En qué perseveraba la iglesia? Se la denomina primitiva. Bueno, la iglesia en sus comienzos. La comunión, dice, unos con otros. Cuando hablamos de la comunión, hablamos de un vínculo que nos une de propósito común y de una devoción que une a los cristianos entre sí y con su Salvador Jesucristo. Por eso, una de las claras enseñanzas, por eso la base de la doctrina, de las doctrinas apostólicas, no solo es en base a la parte teórica. Doctrina es justamente también, nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Por eso, ¿basadas en qué? En eso que dijimos en un principio, el amor. Justamente entonces, como resultado de esa doctrina basada en el amor, ¿cuál es el resultado? La comunión unos con otros. Podemos darnos que en sus comienzos había comunión en la enseñanza. Y el fruto de esa comunión y perseverancia en la doctrina apostólica dio como resultado la comunión unos con otros. Si nosotros perseveramos en la doctrina de Cristo, no solamente teórico y práctico, vamos a perseverar en la comunión unos con otros. No era el simple hecho de reunirse nada más. Voy a asistir para que después no me critiquen que falté. Para hacer presencia. Y a lo mejor sí, hay muchos cristianos que pueden perseverar, inclusive puntualmente, todos los domingos, todos los sábados y algunos que otros días hábiles de servicio. Sí, pueden perseverar, pero no podemos hablar de que perseveran en la genuina comunión. No podemos hablar de eso. Ahora, si hablamos de la comunión, la iglesia primitiva, la perseverancia en la doctrina apostólica dio como resultado la comunión unos con otros, ¿dónde empieza la comunión? La doctrina. Y esto debe ser justamente, si hablamos de una comunión, es un vínculo que nos une a nosotros también. La comunión empieza con Dios. Para que haya comunión entre hermanos, primero debemos tener comunión íntima con Dios. Porque es el amor a Dios el que nos impulsa a amarnos como hermanos, e inclusive a los perdidos. Ahora, si no hay amor, y el hermano fue muy claro el domingo pasado, nada somos. No tiene sentido que vengamos aquí, participemos, escuchemos la palabra de Dios. La paz del Señor, querida hermana, te quiero, un besito, un saludo de apretón de manos. Y después, pum, salimos de ese recinto y después, ¿qué me importa lo que le está pasando? pasando a fulano, no es mi necesidad, no es mi problema. Eso no es comunión. Por eso, todo empieza con la comunión a Dios. Que está nuestra comunión íntima con Dios, se va a reflejar y se va a transmitir en esa comunión unos con otros. Ahora, en cuanto a salvación se refiere, nosotros estamos posicionados en una comunión unida con Cristo. Podemos decir, en ese sentido, en cuanto a salvación, tenemos esa comunión tan especial con Cristo Jesús, porque Él nos salvó. Quien Jesús comparte en nuestra vida su propia naturaleza, por la intervención del Espíritu Santo. Esto es un hecho. Es decir, esto es una realidad que vivimos. Tenemos esa comunión con Cristo, cuando estamos hablando en cuanto a salvación. Pero justamente esto debe ser el motor que nos debe de motivar, impulsar para vivir en comunión, en relación con nuestros pares cristianos, hermanos en la fe. Acercamiento, la búsqueda de compañerismo. Pero cuando nos damos cuenta que no hay ese compañerismo, ¿qué tal? Uno podría pensar, ¿y qué tal su compañerismo con Dios? La base es vertical para que luego sea horizontal. Por eso, la base de la comunión de unos con otros es nuestra comunión con Dios. Primera epístola de San Juan. Primera epístola de San Juan. Capítulo 1. Versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, que dice, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y si pasamos a los versículos 5 al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, en base a esa doctrina que recibieron vía revelación, que y el Señor, ellos fueron testigos auditivos y oculares. El mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, porque es muy fácil decir, yo tengo comunión con Dios. Es muy fácil decirlo. Ahora, ¿es verdad eso? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es verdad que estamos en comunión con Dios? Bueno, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué significa? ¿Que somos mentirosos? Mentimos. ¿Y no qué? No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en niebla. El que ama a su hermano, no habla de un amor morboso, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está que en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Comunión, hermanos y hermanas, también es sinónimo de paz. No conflicto con nuestro hermano o con nuestra hermana. Ese vínculo estrecho que nos une de hermandad. La paz, los unos con los otros. ¿Sabes? Uno de los salmos que es mi preferido es el Salmo 133, donde el Señor dice que Él se goza y a la vez Él envía bendición y vida eterna cuando dice que Juan... Vayamos al texto para ser más explícito y no confundirnos. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice el texto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, qué gusto que da. Es habitar los hermanos juntos, pero en armonía, porque no es lindo, porque se ve mucho que los hermanos habitan juntos, pero en discordia, en pelea. Eso no es lindo, eso no es lindo, eso no es delicioso, eso es asqueroso. Acá lo precioso y lo delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos y hermanas, la iglesia local aquí abre sus puertas, también literalmente hablando, para practicar esto de la comunión unos con otros. Por eso es importante la confraternización. No dejar de congregarnos. Esto es muy importante. Debemos de perseverar en esto. Dios nos exhorta en su palabra. Si vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versos 23 al 25. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Esto es perseverar. Sí. Sin fluctuar. Había dicho que justamente una definiendo la perseverancia, su antítesis era perseverar es no claudicar, no fluctuar. Mantengamos firmes, seamos constantes, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, no seamos egoístas. Unos a otros, ¿para qué dice? ¿Cuál es la palabra allí? Estimularnos a sí mismos, personalmente, no, dice. ¿Qué dice? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero considerándonos unos a otros. ¿Y el versículo 25? ¿Qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Se ha hecho ya un hábito, una costumbre, y esto, hermanos y hermanas, es perseverar. Acá nos exhorta, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Vamos a insistir en la exhortación y no malinterprete la palabra exhortación. Muchas veces suena muy fuerte, el hermano está exhortando. Es muy fuerte ese término. Exhortación es estimularnos unos para con los otros. Tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día ¿De qué día se está refiriendo? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Con más razón todavía. Qué lindo sería que, como no sabemos cuándo vendrá el Señor, sí sabemos que su regreso será inminente, que venga y nos lleve así todos aquí, compartiendo la palabra de Dios, la comunión unos con otros. ¡Qué lindo sería! Pero qué difícil Dios sería que si nos encuentra que nos estamos peleando, que nos estamos murmurando los unos con los otros, chismoseando el uno del otro y así, así, así. ¡Qué feo! Porque no tenemos también la conciencia de que vamos a estar ante el tribunal del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, esto es muy importante en perseverar. La comunión debe seguir, si las condiciones también lo permiten, los días de la semana. No nos olvidemos después, hasta el domingo no te veo ni me acuerdo. Si las circunstancias lo permiten y a veces exigen, tengamos comunión unos con nosotros durante la semana también. Y uno también lo puede hacer, para terminar vamos a ir a la... Puedo tener comunión aún distante con mi hermano a través de la oración. El tercero es el partimiento del pan. La iglesia primitiva perseveraba en el partimiento del pan. Muchos creen que la práctica del partimiento del pan solamente se limitaba a la conmemoración y a esa celebridad y ese servicio de la cena del Señor. Creo que también aquí incluye, porque esto es sin lugar a dudas, ¿verdad? La ceremonia de la se denomina la cena conmemorativa o la Santa Cena. De hecho, nosotros tenemos que practicarlo, Dios mediante, el Señor nos provea de los utensilios para poder compartir esta comunión del partimiento del pan, pero también creo que incluye la comunión en la mesa. Justamente el Señor Jesucristo, ellos no podían de pronto, la iglesia primitiva, observarla en un templo, ¿no? Los rajaban los judíos. Ellos se reunían, como dice la Biblia, en las casas y compartían el partimiento del pan. ¡Pan! ¡Bien! Creo que celebraban la cena del Señor porque era un mandato de Dios. Pero la cena del Señor fue instituida, dice que antes de instituir esa conmemoración, dice que primero cenaron. Creo que también se habla justamente del partimiento del pan, es compartir una mesa. Esa confraternidad también que nos une a nosotros como creyentes, ¿verdad? Es un momento de compañerismo, si hay alguna, compartir comidita, no hay ningún problema. Creo que no solamente se limita a la conmemoración de la cena. Y por último, no menos importante, es que la iglesia primitiva y nosotros, hermanos, debemos de perseverar en las oraciones. Lo que mantiene nuestra comunión con Dios, y esto se va a reflejar después con nuestros hermanos, va a ser la oración. Si yo no hablo con Dios, no recibo nada de Él, ¿yo qué puedo darte? Si tú no te comunicas con tu Padre Celestial, ¿tú qué puedes darme? Si Dios es amor. Pero si nuestra comunión con Dios es muy distante, ¿cuánto más distante va a ser entre nosotros? Puede ser quizás mera hipocresía, y realmente a veces somos hipócritas entre nosotros mismos. Perseverar, hermanos, la vida de oración. La oración fortalece nuestra vida. La oración, podemos decir que es ese vehículo que nos transporta al trono de Dios. Podemos, a través de la oración, hablar cara a cara con Dios. Yo digo que la oración es el pulmón del creyente. Nos permite hablar con Dios, como he dicho, cara a cara. El creyente debe de perseverar en oración, ¿con qué? Con fervor, lo dice Dios en su palabra. Si va usted a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice Dios en su palabra, orando en todo tiempo, eso es perseverar. En todo tiempo, los momentos buenos y los momentos malos. Porque generalmente la tendencia nuestra es perseverar en oración cuando las papas arden. Cuando los momentos son turbios y críticos, ahí, Señor Dios, y nos acordamos de Dios. Ay, sí, Señor, te suplico, Dios, ayúdame, socórreme. Pero cuando todo marcha bien, ni fu ni fa, no nos acordamos de Dios. El texto nos dice, en todo tiempo. ¿Con qué dice? Con toda oración. Esto nos hace ver que debe ser oración y no repetición. Oración y no rezo. Pues muchas veces los cristianos rezamos. Algo, no es algo que nos surge espontáneamente para con Dios, sino, y más se suele hacer cuando hacemos una reunión de oración y se da participación en público y buscar las palabras para parecer tan sofisticado e impresionar al hermano y a la hermana y que vean que yo soy hombre o mujer de oración y buscamos ahí. Pero no oramos a Dios, le oramos al hermano. Y el hermano no es Dios. Le estamos idolatrando al hermano. Orar a Dios. Con las sencillas palabras, Dios nos entiende. Es más, a veces no sabemos qué decir, no sabemos cómo decir, pero ¿qué dice Dios? Su Espíritu Santo perfecciona las oraciones y las entrega perfectas a Dios el Padre. Por eso nos dice aquí, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos habla que la oración debe ser fervorosa. Orar con fervor, orar con pasión. Y velando en ello, con toda que dice, subraya eso en su vida, hermano y hermana. Perseverancia. Y también nos dice aquí que la oración no debe ser egoísta, limitado a lo personal, individual, y súplica por todos los santos. Es mi responsabilidad para con ustedes orar y velar en oración por ustedes. Quizás no sé el nombre y apellido de todos, pero Dios sí lo sabe, pero pido a Dios por ustedes. Ustedes también deben hacerlo por mí, por mi familia, por todos los santos de todas las iglesias que son parte de la iglesia de Cristo. A veces nos limitamos a orar entre nosotros, en esta iglesia local. Hay otros hermanos también. Por todos ellos tenemos que nosotros orar y perseverar. Por eso, hermanos, los cristianos perseverantes van a tomar muy en serio la oración, la vida de oración. No les va a ser una carga. Tengo que orar. No tengo ganas de orar. Ah, no voy a orar. Ya está, resuelve el asunto. No voy a orar. Qué práctico, ¿verdad? El que toma en serio a Dios va a ser fervoroso en la oración. La oración no va a ser una carga, sino mi necesidad. Necesito orar. Necesito comunicarme con mi Padre Celestial. No puedo vivir sin oración. Me falta el aliento. Debe ser así, hermanos. Si perseveramos más en oración, ¿cuántas cosas Dios va a hacer en nuestra vida personal y cuántas cosas Dios va a obrar en esta iglesia local que Dios ha levantado? Perseveremos, hermanos, en las oraciones. Dios va a cambiar nuestras vidas si nuestra comunión empieza desde arriba. Si nuestra comunión empieza con Dios, luego qué hermoso va a ser el resultado de esa comunión unos con los otros. ¿Por qué? Porque nuestra relación con los demás va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando nos arrodillamos y oramos a Dios, después saldremos transformados, saldremos cambiados. Si salimos con cierta, entramos a Dios con cierta actitud, pero persistimos en ella, nos reconocemos pecadores, nos humillamos delante de Dios, saldremos cambiados. La comunión con Dios es muy importante, hermanos y hermanas. La decadencia espiritual, la apatía, la falta de ganas en las cosas de Dios, la irreverencia, ¿sabes a qué se debe? A la falta de oración. Muchos creyentes perseveran, sí, en los chismes, muchos creyentes perseveran en las murmuraciones, muchos creyentes perseveran en la televisión, enchufados ahí frente al televisor, horas, horas y horas, y ahí están tragándose toda esa lacra, y están perseverando, viendo pornografía, chismosería, muchos creyentes perseveran en las malas amistades, las malas juntas, muchos creyentes perseveran en los malos negocios, son deshonestos, pero somos perseverantes en la deshonestidad. Muchos creyentes perseveran en la vagancia, muchos creyentes perseveran en el vocabulario obsceno. Podríamos seguir agregando, pero yo tengo que terminar. Hermanos, para culminar, ¿cuál fue el fruto, el resultado de la iglesia primitiva cuando ellos perseveraron en la doctrina apostólica, la comunión uno con otros, el partimiento del pan y las oraciones? Vamos a culminar leyendo Hechos capítulo 2. Así comenzamos y así vamos a terminar. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 43 al 47, podemos ver el fruto, el resultado de esta perseverancia cuádruple. Y sobrevino temor a toda persona, dice. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué dice? ¿Separados? Juntos. Acá no estamos propiciando el ecumenismo. Quiero que se entienda bien. Vamos a ser separatistas. No nos vamos a unir con muchos grupos que profesan ser cristianos. No. Somos separatistas. Eso indudablemente. Pero la comunión entre hermanos que profesan la sana doctrina. Sí, señor. Estaban juntos. Y tenían, que dice, en común todas las cosas. ¿Y qué hacían? Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían, dice, a todos según la necesidad de cada uno. El problema de mi hermano era mi problema. Me importaba lo que para él era importante. Aunque sea pequeño, para ellos sea importante. A tal punto que, y esto hay que destacar, no es que ellos, claro, hay que también ver el contexto en aquella época, también ellos vendían sus propiedades y sus bienes. Esto fue, podemos decir que fue una espontánea colaboración. Nadie le decía, tú tienes que diezmar, tú tienes que ofrendar, porque si no, el Señor no te va a bendecir. No, ellos lo daban de corazón porque querían hacerlo. Pero también, cuando es importante de la comunión unos con otros, teniendo comunión unos con otros, yo voy a saber cuál es tu necesidad. Usted va a saber cuál es mi necesidad, pero si yo no comparto con usted y usted no comparte conmigo, ¿usted qué va a orar a Dios por mí? Por eso es importante acercarnos. No seamos orgullosos, humildes, hermano, ¿sabes qué? Este es mi problema, tengo un serio problema. Y si en la medida que podamos ayudarnos, debemos hacerlo. Acá decían que se ayudaban según la necesidad. No es que, bueno, vamos a ir, vamos a vender todo y vamos a repartir a todos y chata. No, según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué dice? Unánimes. Esa unanimidad, unánimes cada día en el templo. Nosotros, hermanos y hermanas, solamente lo hacemos los sábados reunión de jóvenes, los jueves reunión de oración y los domingos reunión de servicio dominical. Pero acá dicen que eran todos los días y perseveraban todos los días. Y eran tiempos difíciles. Acá nadie nos está persiguiendo. Nadie, hermanos y hermanas, tiene excusa. Pero muchos se excusan. ¡Salió el sol, hermano! ¡Me voy a quemar! ¡Salió la lluvia! ¡Voy a mojar! ¡Pese un paraguas! ¿Cuál es el problema? ¡Bien, mi guaní, sale! ¿Va a nevar? Bueno, acá no. Lo puede decir. Amanecí nevado. Sí, porque habla de su enfriamiento espiritual. Así de sencillo. ¿Qué dice? Y partiendo el pan en las casas. No solamente que se limitaban en el templo y estas. También compartían cuando había un momento, te iba a visitar, hermano, vamos a compartir en tu casa. ¿Qué problema hay? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No había hipocresía. Alabando a Dios y teniendo el Dice favor con todo el pueblo. ¿Y cuál era el resultado? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso se va a encargar el Señor, hermanos, hermanas, queridos y queridas. El Señor va a añadir aquí a su iglesia. Quiero dejarlos con estas interrogantes. Hermanos, nos vamos a comprometer, no es conmigo, con Dios. ¿Vamos a comprometernos en perseverar en la sana doctrina? ¿Sí o no? ¿Vamos a perseverar en estudiarla, en escudriñarla, en practicarla y en difundirla? ¿Vamos a perseverar? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Se compromete usted a perseverar en la comunión con los hermanos? ¿Acudir a sus necesidades? ¿A congregarse todos los domingos y con puntualidad? ¿Se compromete usted delante de Dios? ¿Se compromete a perseverar en celebrar la cena del Señor, que nos lleva a recordar los sufrimientos en el Calvario? Y no solo eso, la victoria que obtuvo Él en la cruz del Calvario. ¿Vamos a perseverar en el partimiento del pan? ¿Se compromete a perseverar orando por esta, ahora sí, su iglesia local? ¿Se compromete usted a orar por mí? ¿A orar por todos los hermanos? ¿Por cada ministerio de la iglesia? ¿Vamos a comprometernos a perseverar en la oración? Si es así, Dios, el Señor, se encargará del resto. Y Él añadirá a esta iglesia los que serán parte de ella. Amén. Amén. Vamos a orar. Les invito a ponernos de pie. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Sí, nos hemos remontado al comienzo de la iglesia. La iglesia, Señor, que tú fundaste, que te entregaste por ella. Y qué lindo es ver, Señor, remontándonos en aquella época, a nuestros primeros hermanos. ¿Cómo ellos perseveraban? Y los resultados. ¿Cómo no perseverar hoy, viendo que aquel día se acerca? Señor, ayúdanos a no bajar los brazos, a no claudicar, a perseverar. Más allá de las circunstancias que se puedan dar, como iglesia local y como cada uno miembro en particular. No podemos, Señor, perseverar si no es contigo. Todo empieza contigo. Si no perseveramos en la comunión íntima contigo, todo resulta en vano. Ni siquiera podíamos hablar de que todo lo que hagamos será en base al amor. Padre Santo, gracias te damos por este lugar, por esta iglesia que tú has levantado y tú, Señor, eres la cabeza. Tú eres nuestro líder. Tú nos llevarás adelante a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos asistas, nos guardes y que realmente podamos con mucho fervor y ánimo perseverar, no claudicar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.